La vida vale la pena. Ni a palo. ¿Quién dijo eso? ¿Cómo va a valer la pena? Ey, muy católico eso, me parece. Cuántos mitos, cuántas frases repetidas de generación en generación, cuántas vidas de seres repitiendo exactamente la misma vida que sus progenitores, cuántas generaciones perdidas. Fuck. Podríamos estar toda la tarde con estas frasecitas, ¿eh? Uy, ay. El trabajo dignifica, dijeron por ahí. Tómatela. ¿A quién dignifica? Qué cosa. Hay que poner la otra mejilla. Sí, vos ponés la otra mejilla. Anda poniendo eso. ¿Tenés novia? ¿Tenés trabajo? Nunca te preguntan si sos feliz. No, ni a palo. No. Trabaja, estudia, qué buena persona que es. No vive ni a palo, pero qué buena persona. Labura 16 horas por día. Qué trabajador. No sé cuánta mierda va a ver a tu hija si está todo el día trabajando. Claro. ¡Qué educadito que es! No dice malas palabras. Buenos días, buenas tardes, de nada, muchas gracias, pase usted, ¿no? Por favor, pase usted, qué educadito que es, qué respetuoso. Bueno, ¿por qué tenemos que arrancar así? Y así sale, es lo que hay, che. Si no, ya saben. Tantas cosas lindas para hacer en la vida, ¿eh? Tantas cosas. ¿Que vas a andar perdiendo tiempo escuchando algo que no te gusta? No. Hay una frase muy linda que dice: preferiría no hacerlo. Hermosa esta frase. No hagas hoy lo que puedas dejar de hacer también mañana, decía Pessoa. Y aquí estamos nosotros diciendo palabras y palabras y palabras y palabras. Pero nos divertimos también, ¿eh? Sí, la pasamos muy lindo, la verdad. Por eso estamos aquí haciendo este escenario de las voces. Porque nos divertimos y queremos venir a compartir nuestras pasiones, nuestros delirios con todos los que tengan ganas ahí del otro lado. Le damos a todos la bienvenida. Como les decía, esto es el escenario de las voces de 14 a 16 de lunes a viernes aquí por Radio Walden. Sean todos bienvenidos entonces, che, ¿cómo andan? ¿Todos bien? Buenísimo. Y si están mal, hay que estar mal. Cuando se está mal, hay que hacerse cargo, ¿eh? Ver por qué estamos mal, penetrar el dolor, ¿eh? Sí, no sirve nada ahogarlo en la muchedumbre, en la sociedad, y ahogarlo, ¿no? Para no verlo, no. Si nos duele, y si estamos mal, y si estamos tristes, ahí está. La idea es quedarnos solitos, ver por qué y aprender también de ese dolor, de esa tristeza. De eso se trata. Si no nos sirve para aprender la del dolor y la tristeza, ¿para qué carajo sirve? ¿Eh? Pero bueno, hay mucho miedo. A veces se escapa todo eso porque no conviene verse un poquitito y darnos cuenta que la vida que estamos llevando es miserable. Qué de autoayuda que vinimos hoy. Bueno, bienvenidos amigos y amigas que andan ahí por el ciberespacio escuchando este escenario de las voces. Aquí estaremos hasta las 4 de la tarde. Sean todos bienvenidos. Les comunicamos que este programa también tiene un blogspot donde generalmente se suben de vez en cuando. A veces alguno se pasa, pero la mayor parte del tiempo se suben los últimos 4 programas del escenario de las voces, así como también algunos informes. Este blog es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Tenemos también un correo electrónico al cual pueden comunicarse, que es elescenariodelasvoces@hotmail.com. Y también, por supuesto, la forma más rápida de comunicarse en el transcurso de este programa es a través del libro de visitas de la página de Radio Walden. Ahí automáticamente se publica el comentario que hagan, así que lo leemos al toque. Si tienen algo que decirnos, si quieren escuchar alguna musiquita en especial, lo hacen también a través del libro de visitas. y después para cuestiones más específicas, sea para difundir, sea para publicitar o cualquier consulta que quieran hacer, tienen ahí los mails correspondientes en la sección de contacto de la misma página. Bien, ahí entonces pueden aprovechar cualquiera de estos medios que les acabo de decir para hacernos llegar su opinión o lo que sea que tengan ganas de decirnos, para que esto tampoco sea una cuestión tan monotemática, tan monocorde, ¿no? Si quieren opinar sobre algunas cositas que tratamos aquí, para eso tienen correo electrónico, libre de visitas, ¿eh? Ahí lo pueden hacer. Saludamos también a la gente que nos escucha a la noche en el horario de retransmisión de este programa, a la hora 22, de 22 al 0, se retransmite este programa que estamos haciendo ahora, en vivo y en directo aquí por Walden. A la noche sale nuevamente. ¡Qué pesado que son, eh! ¡Fo! ¿Cuántas veces van a salir? Hablando de retransmitir, en esta radio también, los días lunes, a la hora 19 se retransmite el programa de Quique Pessoa, El Desconcierto del Domingo. Y muy pronto habrá también más programas aquí en vivo y en directo, aparte de este. Bueno, ¿les va bien? ¿Podemos ir arrancando entonces? Vamos a tener un poquito de todo en el programa de hoy. Una especie de popurrí de cosas, de personajes. Algunos siniestros, otros no. Algunos son siniestros que se la tiran de bueno, ¿vio? Sí. Uno de esos personajes está siempre, siempre, siempre incluido en un famoso dicho común. ¿Es más bueno que? Sí, más bueno que. Vamos a desmistificar eso. Pero falta, falta, en un rato. ¿Son más buenos que...? Sí, ahora se van a dar cuenta cuando le digan eso. También vamos a comentar en un ratito algunas cositas que decía el psicomago. El psicomago me refiero al chileno Alejandro Jodorowsky. También capaz que tengamos algunas cositas de Bertolt Brecht. Capaz. No sé si llegamos. Lo que estamos escuchando, los Guns N' Roses, con su tema Strange. Quien les habla, Rudy, me dicen. Si no se los dije nunca, ese soy yo. Bueno, Antonio Borel, me dicen otro. También puede ser. Cada uno, vio. Bueno, ya paro de decir boludeces, sí, producción. Ya está, ya dije lo que tenía que decir. Después vamos a decir cosas que dijeron otros. Sí, que está más bueno. Pero antes, la bienvenida a la gente que hace posible que estemos diciendo pavadas 2 horas al día y que permite que esta radio esté funcionando con muy buena música a las 24 horas. Me refiero a nuestros queridos auspiciantes. DistriPack, distribuidora mayorista de productos alimenticios. Visitanos en el punto 204B del Mercado de Productores Rosario, 27 de febrero 3699, o contactanos al teléfono 434-3129. DistriPack, el precio y la calidad que estabas buscando. Acompañe este proyecto radial. Frutas Don Victorio, precio, calidad y trayectoria. Frutas Don Victorio. Encontralo en el Mercado de Productores Rosario, 27 de febrero y San Nicolás. Apoya este programa Neumacar. Cámaras de aire para suspensión neumática, fabricadas bajo normas de calidad ISO 9001. Neumacar, calidad superior. Oscar Brack, productor y asesor de seguros. 30 años de trayectoria, responsabilidad y servicios, representando a 10 compañías de seguros de primer nivel con solidez patrimonial. Consulte por costos y servicios y será beneficiado con un descuento nombrando a este programa. Por consultas, comuníquese a los teléfonos 481-6859 y 482-3845, de 8 a 17 horas, o personalmente en calle Virasoro 1995. Bien, saludamos entonces a la gente de Frutas Don Victorio, a la gente de DistriPack, de Neumacar y de Brack. Muchísimas gracias por seguir apoyando este proyecto radial. Así como también le agradecemos a la gente del Forraje Oroño, Oroño 5469, en la zona sur de la ciudad de Rosario. Le mandamos saludos a María Angélica, que está ahí atendiendo el forraje, donde pueden encontrar todo tipo de alimentos balanceados para sus animalitos, para sus mascotitas, sean perros, gatos, aves y peces, si los tienen, bueno, aliméntenlos. Todo tipo de también accesorios para su mascotita, desde ropita, desde collarcito, desde cuchita y esas cositas que por ahí se le compran a los animales. También pueden encontrar cualquier tipo de artículo de limpieza, así como también instrumentos, accesorios para pileta. Todo esto en el forraje de calle Oroño 5469 de la ciudad de Rosario. Si van de parte de este programa, seguramente algo. Sí, algo de arriba se llevó. Saludos a María Angélica y a la gente del forraje. Feels like I'm knocking on heaven's door. Bueno, y saludos, che, a todos los que anden por ahí escuchando esto. Bueno, muy bien. Vamos a ir arrancando con la música. Ya algunas cositas les adelanté de lo que vamos a hacer en el día de hoy. Hay un personaje, no se lo pierdan. No voy a decir nada. No voy a decir nada todavía, pero vamos a desmistificar a un personaje. Como les decía, es un personaje que generalmente está en los dichos comunes, en las frases hechas, cuando le dicen, son más bueno que... ¿Que quién? Bueno, de ese personaje vamos a estar hablando seguramente después de las 3 de la tarde aquí en el escenario de las voces. ¡Qué misteriosos que están hoy! Sí, este personaje que les digo está ahí golpeando la puerta del cielo, pero parece que no la dejan entrar. No, le dijeron, ¿qué querés vos acá? Para el otro lado tenés que ir vos. No hay lugar aquí para vos, le dicen a esta señora. Y no digo más nada. No, señora. El diablo peor es el diablo que reza, señora. Usted lo sabe bien. Madre de... La madre Teresa, ¿de dónde? ¿De dónde? Bueno, no decimos más nada. Nos vamos a ir a la música. Nos vamos a ir a Camerún. Sí, vamos a escuchar a un camerunés llamado Manu Dibango. ¿No lo conocen? Escúchenlo. Hoy arrancamos con todas las pilas. Así, bien bailarines, bien afros. Escuchamos a Manu Dibango con dos temitas. El primero es Walking to Wasa y el otro va Cuba. Bueno, ¿gustó? Fantástico, ¿eh? Sí, Manu Dibango se llama. Es un músico camerunés. Sí, alucinante. Ahora, de cortina, estamos escuchando el disco de Calle 54. ¿No vieron la peli? No se la pierdan. Todos estos cubanos alucinantes, zarpados. Sí. Escucha cómo, escucha cómo toca. Para su guayo. A ponerle onda, ¿ves? Ponía la guana con mamá que ñiraguó. Una reunión de músicos alucinante este disco. Les recomiendo la peli, Calle 54 se llama. Una especie de documental. Bueno, continuamos aquí, che. Esto es el escenario de las voces hasta las 4 de la tarde por Radio Walden. Si quieren decirnos algo, si quieren comunicarnos algo, si quieren pedirnos algún tema musical que tengan ganas de escuchar, lo pueden hacer. Lo más rápido, ahí en el libro de visitas de la página, directamente escriben el comentario, lo envían y se publica automáticamente. Y si no, lo pueden hacer a nuestro correo electrónico, que es elescenariodelasvoces@hotmail.com. ¿Cuántas cosas tenemos, producción? ¿Por dónde empezamos? ¿Primero por callarse? ¿Qué dice? No, bueno, yo no hablo más. Directamente lo que podemos hacer, voy a empezar a leer y a decir cosas que dijeron otros, ¿eh? Mucho más interesantes, seguramente. ¿Como quién? Bueno, como este personaje del cual estuvo hablando la compañera el día lunes, pero que en realidad yo traje otras cositas de este hombre alucinante y cosas muy interesantes que dice. Por lo menos, qué sé yo, interesante y que da para pensar y otro punto de vista sobre las cosas que está bueno. Cada uno después estará o no estará de acuerdo. Pero bastante, como les decía, original las reflexiones de este hombre llamado Alejandro Jodorowsky. Como generalmente los viernes, aquí hacemos como una especie de recorrida por las efemérides de la semana, que, bueno, nos sirven de excusa para comentar algunas cositas de algunos personajes. En este caso, Alejandro Jodorowsky, que nacía el 7 de febrero de 1929. Sigue vivo Jodorowsky. Sí, sí. ¡82 años tiene Jodorowsky! Y ahí sigue en Francia dando clases de tarot. Bueno, y lo que tengo entonces son fragmentos de algunas entrevistas que le han hecho a Jodorowsky, donde dice cosas muy, muy interesantes. Escuchen. Primero le preguntan a Jodorowsky, porque claro, él es mimo, es psicomago, es cineasta, es escritor, o sea, es novelista, es poeta, qué sé yo, mimo, lo dije, es mimo, es actor, bueno, un montón de cosas es Jodorowsky. Entonces le preguntan qué lugar ocupa en la literatura, a los que el chileno Alejandro responde. Hago novelas, hago literatura, pero orientada a otra cosa. Kafka hizo novelas orientadas a afirmar su neurosis y demostrarte que el mundo es una rueda de neurosis. Bueno, yo hago literatura, usando palabras que me parecen bien escritas y todo, para mostrarte lo que hay de positivo en el mundo y en ti. Es literatura pero nada más que los objetivos son distintos. Y además, de ninguna manera me voy a quejar. Voy a mostrar cómo pasé por el sufrimiento y cómo lo logré vencer. No vencer, pero cómo logré salirme de eso. Me parece más útil. Interesante, ¿no? Sí. Después le dicen, ¿y cómo definiría ese momento en pocas palabras? A lo que Jodorowsky dice, que es maravilloso envejecer. Es una maravilla. Y es mentira que cuando tú envejeces pierdes células y te pones un viejo idiota. No hay decadencia espiritual porque el cerebro va haciendo nuevas conexiones y cada vez más amplias. En esta sociedad patriarcal, las que más sufren de la edad son las mujeres, porque creen que a los 50 años se acabaron, que los hombres no la van a querer, y las operaciones estéticas, y se sacan grasa del culo y se la ponen en las mejillas, y después andan apoyando las mejillas en cada silla que encuentran. Es porque es paternalista la sociedad y condena a la mujer a ser una apariencia física. El ideal de un ser humano es vivir todo lo que tenga que vivir. Nosotros no sabemos cuánto dura una vida humana. En la Edad Media eran 40 años, después fue 50, 60, ahora comienza a morir la gente a los 80. Pronto será los 120, muy pronto. Yo trato de llegar a los 150. No sé si pueda, pero voy a tratar. Si mañana me muero es porque me venció el ego, porque el ego es el que te mata. Está bueno, ¿eh? Lo que dice Jodorowsky. Bueno, no sé si va a llegar a los 150. Anda por los 82, ¿eh? Que no es poco. Bueno, y ahora Jodorowsky habla del ego, ¿no? Que él dice que es el ego lo que te mata. En otra oportunidad me acuerdo que Jodorowsky había dicho la mentira mayor es el ego. Bueno, entonces... Sí, entonces el periodista le dice, aunque los artistas desarrollan mucho su ego. Y Jodorowsky le responde, ¿y eso los mata o no? No viven mucho los artistas, son poquitos los que logran sobrevivir al trago, al tabaco y al ego. Son los tres males del artista, el alcohol, el tabaco y el ego. Y ahora la cocaína si lo agregás. No, el artista autodestructivo ya pasó de moda. Nadie se debe destruir así para hacer un poema. Nadie. Es por falta de talento que los artistas comenzaron a autodestruirse, porque convirtiéndose en víctimas de ellos mismos, desarrollaban un arte fuerte, expresivo, pero enfermo. Entonces, el artista real tiene que tener talento, desarrollar su imaginación. Entre otra de las preguntas que le hacen a Jodorowsky ¿es verdad que usted acuñó la frase la imaginación al poder en el mayo francés del 68? Y Jodorowsky dice, pero lógico. Y yo no me acuerdo de dónde saqué esa frase, porque no es mía. Yo la había leído no sé de dónde. Puse la imaginación al poder y se hizo famosa en el mundo entero. ¿Cómo decide convertirse en artista, Jodorowsky? Y él responde, yo estaba en el pedagógico, en la Universidad de Chile, estudiando doctorado en filosofía. Y se me presentaron dos caminos. Uno era la inteligencia y el otro era la imaginación. Entonces me fui por la imaginación. Dije, no voy a hacer el camino universitario porque el estudio universitario es la muerte del arte. Los museos y los estudios universitarios son la muerte del arte. Entonces me voy a ir a hacer el arte. Que después me metan de momia en un museo ya vendrá, pero yo no voy a meter a nadie en un museo. Y escuchen ahí, esta otra que le pregunta, miren qué preguntita. ¿Y dónde se genera entonces el arte? ¡Qué pregunta! Jodorowsky dice, ¿de dónde sale el arte? ¡Qué pregunta tan interesante! Del talento, tienes que tener talento. Cuando me fui a Europa a trabajar con Marceau, quería ser un mimo y ganarle a Marceau. Lo vi y dije, nunca le podré ganar porque este nació así. Cuando conocí a Enrique Lin, tenía 18 años. Inmediatamente fue mi gran amigo, pero mi maestro. Era un poeta genuino. Escribía en los boletos de carro, en las paredes. Esa lámpara estaría llena de poemas ya. Hablaba en poesía. No vivía más que para la poesía. Neruda, cuando hizo Residencia en la Tierra, tenía talento. Pero el talento se puede perder, porque se convirtió en un Buda e hizo poesía política deleznable. Borges no tenía talento poeta, se fabricó poeta. Pero un poeta fabricado nunca es un poeta real. Tenía talento de ensayista, sí, genio. Sí, pero poeta, por Dios, no. Bueno, cuántas cositas para pensar y un poquitito, ¿no? Dice Alejandro Jodorowsky, por ejemplo, de Borges. Un gran ensayista, pero poeta no. Bueno, es alucinante igual la poesía. Pero bueno, se entiende a lo que se refiere Jodorowsky, ¿no? Que la concepción que él tiene de poeta es aquel que vive en la poesía y que vive realmente la vida de poeta, no que se hace poeta. ¿Se entiende, Jodorowsky? Quédate tranquilo. Bueno, y para ir terminando, hablo un poco de la salud y de lo que es bello y de lo que es feo, Jodorowsky. Por ejemplo, hablando de la salud, dice, no estoy negando toda la medicina, sino el uso que las multinacionales hacen de los progresos. Yo receto acciones de carácter simbólico, como si fueran las recetas para un plato. El cuerpo cree, el cuerpo es otra inteligencia y acepta la metáfora. Todos los días recibo agradecimientos de la gente porque resolvió un problema. Me llegan regalitos, cartas. Si vieras las botellas de alcohol que me mandan y yo no bebo, dice Jodorowsky. Jodorowsky que dice que salvo la poesía, todo es muy feo. Ahí tenés. No está tan lejos Jodorowsky. Y habla de la revolución. Escuchen. Yo no creo en la revolución política. Yo creo en la re-evolución poética. La poesía salvará al mundo, es decir, la belleza. Porque todos los problemas son por fealdad. Ya no hay problemas nacionales. Es un todo interconectado. La política es fea. La economía es fea. La arquitectura es fea. Hemos perdido la meta que es la belleza. El hombre no puede alcanzar la verdad, pero puede alcanzar su resplandor, que es la belleza. Es feo hacer sufrir a alguien. Es feo que la gente se muera de hambre. Es feo que alguien tenga el poder en esa forma. Es feo que los hombres estén separados de las mujeres y las aplasten. Es feo que haya guerras. Es feo que las religiones se peleen entre ellas. Es feo que haya un papa soltero, viejo, pudriéndose sin una mujer. O que el Dalai Lama cobre para venir a dar sus conferencias. ¿Por qué pagarle a un tibetano que dice lugares comunes? Estoy escandalizado. Es feo que la gente se ande uniformando. Los soldados son feísimos. Es feo que haya animales encerrados en un zoológico. Es feo que estén matando a las especies. Es feo que estén envenenando el planeta. El petróleo es feo. Y bueno, a la lista apabullante le sigue pedirle entonces a Jodorowsky que defina qué es la belleza. A lo que Jodorowsky dice: no es una definición conceptual, es algo que se siente. Llamar bello a todo lo que es útil para la sobrevivencia equilibrada de la vida, del mundo. Si este edificio me enferma, es feo. Si me da salud, es bello. Si un árbol que tú piensas que es bello tiene un fruto que envenena, en realidad es feo. Un árbol torcido que tiene frutos que te alimentan bien, es bello. Bueno, ¿qué les pareció? Interesante, ¿eh?, lo que dice este chileno Alejandro Jodorowsky, que este lunes estuvo cumpliendo 82 años, creo, si no me equivoco, sigue viviendo en París. Hasta donde yo sabía, estaba en París dando clases gratuitas de tarot, Alejandrito Jodorowsky. Bueno, y nosotros nos tenemos que ir ya a la tanda. Faltan un par de minutitos para las 3 de la tarde. Les recordamos que si quieren comunicarse con nosotros, ahí tienen lo más rápido, lo más práctico, es el libro de visitas de la página donde nos pueden dejar su comentario, o bien a nuestro correo electrónico, que es elescenariodelasvoces@hotmail.com. Nosotros vamos a ir a la música, seguimos con esta onda afro, sí. Así, esta onda de latina, jazz fusión, latin jazz, qué sé yo, como quieran llamarlo. Escuchamos al gran Chucho Valdés.

Radio Walden. El arte como refugio para que los sueños no se mueran de frío. Ha ha ha! Bueno, acá estamos de vuelta. ¿Siguen por ahí, del otro lado? Sí, sí. 13 días que no te vi. 13 días sin sentido. 13 días fuera de ti. 13 días. Nosotros sí, seguimos acá hasta las 4 de la tarde haciendo este escenario de las voces por Radio Walden. Nos llegaba un comentario, le mandamos un gran saludo a la Mechi, que anda del otro lado escuchando. ¿Cómo anda, Mechi? Tanto tiempo sin noticia suya, ¿cómo le va? Qué loco, qué manera de encontrarnos. 13 días sin sentido, me lleno la habitación, no tengo calefacción. Bueno, ¿cómo anda, Mechi? Tanto tiempo, la verdad que nos pone muy contentos que esté ahí del otro lado escuchando este programita. Yo les cuento a la gente cómo nos conocimos con la Mechi. Este programa salía, como venimos contando, en la radio FM Estación del Sur, la 99.9 de la ciudad de Rosario. Bueno, nos conocimos como colegas. Nosotros estábamos ahí y ella estaba con su compañera la Sabri haciendo un programa los lunes a la noche llamado Nos Sobran los Motivos. Y ahí nos conocimos. Y bueno, nos pone muy contento Mechi, que ande ahí por el otro lado. Está la producción encargada de toda la difusión de la página, así que uno no está ahí chateando, Mechi, le aviso por las dudas. Así que le mando un gran saludo y bueno, nos pone muy contento que ande por ahí. Mándele saludo a su amiga también, si la ve por ahí, dando vuelta en la ciudad, en el mundo, en el ciberespacio. Bueno, nos decía la Mechi que estaba lindo lo que estaba escuchando. Suponemos nosotros, Mechi, que era por Chucho Valdés, ¿no? Infinita tristeza, late mi corazón. Infinita tristeza. Y si está ahí, sigue escuchando, Mechi, que seguramente le va a caer muy simpático el personaje del cual vamos a hablar ahora. Tu sombra en la pared. Infinita tristeza. Viento. Bueno, y a todos los que anden ahí del otro lado, les contamos que pueden comunicarse con nosotros también a través entonces del libro de visitas de la página o bien al correo que es el escenario de las voces @hotmail.com. Bueno, estuvimos hablando entonces de un personaje bueno. Ahora vamos a hablar de un personaje malo. Vamos a desmistificar ese maldito dicho común. Más bueno que... Infinita pobreza. Tu sangre en la pared. Infinita tristeza. Sí. Nunca le dijeron. Son más buenos que la madre Teresa. ¡Ay! Salga corriendo si le dicen eso. Sí, ¿por qué se nos ocurrió hablar de la madre Teresa? En realidad, se nos... Si tenemos ganas, tenemos ganas, suficiente. Pero igualmente, en una de las efemérides del 7 de febrero del año 1986, una revuelta popular derrocaba al presidente de Haití, el dictador Jean-Claude Duvalier, quien termina huyendo del país. Entonces, como leía yo el nombre Duvalier, automáticamente lo relacioné con esta señora siniestra, nefasta, maligna, llamada la Madre Teresa de Calcuta. Que no es buena. No. No hay diablo peor que el diablo que reza, sí. Bueno, y para contarle algunas cositas de la Madre Teresa, yo recién les nombraba la radio, la FM Estación del Sur, en la cual salía antes este programa, y fue en esa radio que el periodista Carlos Dainotto me pasó este informe que él había hecho sobre esta señora conocida como la Madre Teresa de Calcuta. Que no era de Calcuta, sino de Serbia. Ya empezamos mal desde ahí, mirá. Hasta con el nombre ya se bate cualquiera. Politic needs human beings. Politic need lies. That's why, my friend, it's an evidence. Politic is violence. Why, my friend, it's an evidence. Politic is violence. Politic kills, politic kills. Y bueno, ¿por qué entonces este dictador de Haití, Duvalier, me hacía acordar a la Madre Teresa de Calcuta? Simplemente porque en esa época en Haití, época de pleno despotismo y dictadura ejercida por Jean-Claude Duvalier, en un aniversario de casados que tuvo este Duvalier junto a su esposa, Michelle Duvalier, estuvo la Madre Teresa de Calcuta. Es más, hay fotos de este encuentro entre el dictador de Haití junto con su esposa y junto con la Madre Teresa de Calcuta, donde en esta foto se puede ver las manos apretadas de Duvalier y la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Abajo, y hay una cita de la misma Madre Teresa que dice, ¿no? Abajo de la foto. Esto es lo que dice. La señora presidenta, esto lo dijo la Madre Teresa, la señora presidenta es una persona que siente, que sabe, que desea demostrar su amor, no solo con palabras, sino también con acciones concretas y tangibles. Sí, a balazos. Acciones concretas y tangibles. Bueno, ¿qué hacía la Madre Teresa junto a lo más alto de esa oligarquía caribeña? Recibía una condecoración y, por supuesto, una suculenta donación. También, como suele pasar y como pasó con muchísimas de las dictaduras aquí en Latinoamérica, hacía tiempo que el Vaticano había tomado una posición favorable a la oligarquía de los Duvalier y en contra de Jean-Bertrand Aristide, quien luchó contra el régimen y fue brutalmente depuesto, vuelto a poner y nuevamente expulsado. Pero bueno, che, más allá de todo esto, la Madre Teresa siempre se consideró más allá de la política. Hablando de dictaduras, también hay que contar que la Madre Teresa de Calcuta estuvo en España apoyando a los antiguos franquistas y a todos aquellos que se oponían al aborto, la anticoncepción y el divorcio. Para el que no recuerda, les cuento lo que dijo la Madre Teresa al recibir el Premio Nobel de la Paz en el año 1979. Entre otras cosas dijo: el aborto es hoy el peor mal y el enemigo más grande de la paz. Muchos se preocupan por los niños que mueren en gran escala por hambre y por otras razones en África, pero millones de niños mueren en todo el mundo por la voluntad de sus madres. Porque si una madre puede matar a su propio hijo, ¿qué podrá impedir que nos matemos los unos a los otros? Nada. Eso es lo que dijo la Madre de Teresa de Calcuta, que por lo que vemos, para ella, en el año 1979, el aborto era peor que las guerras, las dictaduras y el poder. Que sí, y vaya, si mata. En otra oportunidad, en el año 1989, la Organización Mundial de la Salud la agasajó en Washington. Y refiriéndose al SIDA, ¿saben lo que dijo en su discurso la Madre Teresa? Bájame la cortina. Esto dijo el SIDA: es una justa retribución de Dios a la conducta sexual impropia. Ahí está, ese es el dios de la Iglesia Católica, el super papá castigador, el pajarito mandón. Vamos a otro caso. Podemos estar toda la tarde hablando de las atrocidades de la Madre Teresa. Acá hay otro, por ejemplo, el famoso caso de Charles Keating Jr. ¿Quién era Charles Keating Jr.? Era el responsable de uno de los fraudes financieros más importantes en la historia de Estados Unidos. Por ello, sufrió una condena de 10 años de prisión. Al enterarse del juicio que este delincuente enfrentaba, la Madre Teresa, que había sido una de sus más importantes beneficiarias por sus donaciones, entre comillas, con $1,250,000. Entonces, cuando se entera de esto, la Madre Teresa le escribió al juez para pedirle que mirara en su corazón e hiciera lo que Jesús hubiera hecho en su lugar, teniendo en cuenta que el señor Keating y su familia estaban sufriendo. Uno de los fiscales le respondió lo siguiente a la Madre Teresa. Le escribo para explicarle brevemente los crímenes por los cuales ha sido condenado, para ayudarla a comprender el origen de los fondos que el señor Keating le dio a usted y para que realice el acto moral y ético de devolver el dinero a los dueños legítimos. El señor Keating fue condenado por fraude contra 17.000 personas a las cuales robó $252,000,000. Después de esto, por supuesto, la Madre Teresa no respondió nunca más la carta. Las donaciones que recibió, anda, ¿sabes dónde están? Bueno, hay una mujer llamada Susan Shields que trabajó durante 9 años como misionera de la caridad en el Bronx, en Roma, en San Francisco. O sea que conoció todos los manejos y estaba perturbada porque los pobres eran siempre los más afectados, los que más sufrían con estos manejos financieros. O sea, las donaciones suculentas que recibía la Madre de Teresa llovían, pero no tenían efecto alguno sobre la vida de los pobres. Quedaban en los bancos y la pobreza... Y los pobres y los marginados de siempre, ¿a que no sabes quién perdió de nuevo? Sí. Nunca veía nada de esas millonadas que supuestamente recibía la Madre Teresa de Calcuta. Entre otras cosas, también les cuento que la Madre Teresa de Calcuta siempre consideró que el hinduismo y el islamismo estaban equivocados y que el catolicismo era la vía acertada. Ahí está, esa tenía la posta, ¿eh? Así no lo recomiendo, y así que así yo sigo insistiendo. Vivir sin ti y morir queriendo. Cantando a ti son mis peticiones, mis bendiciones sin condición. También hay algo que cuenta un tal Robin Fox, que era el director de una prestigiosa revista médica. Él cuenta su visita a uno de los centros para enfermos de la Madre Teresa. Este hombre, dice él, que detectó una gran atención espiritual, pero lo perturbó descubrir una escasísima atención médica, donde, y escuchen, donde solo usan analgésicos leves hasta para enfermos de malaria. Las agujas y jeringas se usan una y otra vez con solo lavarlas en la canilla. Fue entonces que alguien preguntó por qué por lo menos no las servían o esterilizaban. A lo que una misionera contestó: no tiene sentido, no tenemos tiempo. Bueno, por supuesto que todo esto se entiende conociendo el pensamiento de la Madre Teresa al respecto. Porque una vez ella misma dijo: nuestras casas no son hospitales, ni mis hijas son enfermeras o asistentes sociales. Aquí nadie muere sin descubrir el amor de Dios. Mueren sabiendo que se los quiere. Buenísimo, che. ¿Saben a lo que me hizo acordar esto? Ya al pasar se las recomiendo. Hay una película que salió hace poco, durísima, que se llama Camino, la película. Si tienen ganas de todavía seguir enojándose con la Iglesia Católica o si tienen ganas de asquearse, les recomiendo que miren esta película llamado Camino, donde se ve justamente esto que dice la Madre Teresa de Calcuta. Por eso creo yo que ella, en definitiva, fue coherente con su dogma, fue coherente con la religión católica. Eso es el catolicismo. Los invito a que la miren, la película Camino. Es fuerte, se lo aviso. Pero bueno, está muy lindo. Doloridamente linda la película. Fíjense lo que dice esta mujer, por favor. Hay algo muy bello en ver a los pobres aceptar su suerte, sufrirla como Jesucristo sufrió su pasión. Ese sufrimiento beneficia al mundo. Tomá para vos. Claro, obviamente también como suele pasar. A pesar de todo esto que ella dice, en sus días de sufrimiento, la Madre Teresa ha sido internada en los hospitales más caros de Occidente debido a sus problemas cardíacos. Me hizo acordar a un gobernador que teníamos acá en Santa Fe, Reutemann se llamaba. Sí. Él hablaba, se la pasaba alabando la salud pública en Santa Fe. Cuando él tuvo no sé qué problema, se fue a Europa. Y, claro. Y terminamos con esto, che. La santa, me estoy refiriendo a la Madre Teresa, La santa le dice a un enfermo destrozado por las últimas agonías del cáncer: estás sufriendo como Cristo en la cruz, así que Jesús debe estar besándote. El moribundo le responde: entonces, por favor, dígale que deje de besarme. Me llaman calle, calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Ahí está, ¿qué les pareció? Increíble, Bien, ya saben. Cuando le digan, vos sos más bueno que la Madre Teresa, ya sabe a dónde lo puede mandar. A ese mismo lugar, sí. Estamos pensando en el mismo. Qué cosa voy, dame. ¿Qué cosa voy a... Juego al clero, gritaba Albert Pla. ¿Qué cosa voy, di più? ¿Qué cosa voy, dame? ¿Qué cosa voy, dame? ¿Qué cosa puedo dar? ¿Qué cosa puedo dar? ¿Qué cosa inventar? ¿Qué es que tu veux de moi? ¿Qué es que tu veux de moi? ¿Qué cosa voy, di più? ¿Qué cosa voy, di più? ¿Qué es que tu veux de moi? ¿Qué es que tu veux de moi? Bueno, ahí está entonces un poquito de las maldades y las cositas que hacía la Madre Teresa de Calcuta, que no se conocen generalmente, porque claro, esto no se difunde, pero mucho tiene que ver con el dogma católico. Por eso yo digo que es también una especie de coherencia con lo que es el catolicismo. Nosotros nos vamos a ir a la música y volvemos para hacer los últimos minutitos de este escenario de las voces. Ahí tienen el libro de visitas y nuestro correo, que es elescenariodelasvoces@hotmail.com, si nos quieren decir algo. Escuchamos, seguimos con el jazz. En este caso con el Latin Jazz y en este caso con un cubano desertor. Sí, era un reverendo hijo de... Sí, exactamente, pero tocaba como los dioses. ¿Qué le vamos a hacer? Paquito de Rivera y su cuarteto. Bueno, ahí pasaba entonces Paquito de Rivera con su cuarteto de Modern Jazz. Está bueno, suena alucinante, sí. Nos quedan 15 minutitos más o menos de este día viernes del escenario de las voces aquí en Walden. Recordamos que se repite este programa a la hora 22. Después pueden escuchar las 24 horas de muy linda música aquí por Radio Walden. Para terminar el día de hoy, este programita lo vamos a hacer con algunas citas de este gran personaje del mundo del teatro, este hombre que nacía un 10 de febrero del año 1898. Me estoy refiriendo al escritor, dramaturgo y compositor alemán Bertolt Brecht. Volver a nacer, cada día una suerte, para saber alcanzar, cada día yo grito. Decía Brecht, cosa como esta: hasta cuando hablamos de diversiones inferiores y de diversiones superiores, el arte nos mira sin entendernos, porque él desea moverse tanto en las regiones elevadas como en las bajas y quiere que la dejemos en paz allí donde se encuentre, si de esta manera puede proporcionar un placer al hombre. Y cada día yo lucho para no decaer. Cada día me espanto de tanto rebuscar. Cada día rabiando, saltando en la sartén, con mi zapato ardiendo en busca de libertad. Decía también Brecht: en cambio el teatro puede reservar placeres débiles, simples, y placeres intensos, complejos. Estos últimos, que son los que nos proporcionan las grandes obras, alcanzan grado de plenitud, un poco como el acto sexual, que alcanza su plenitud en el amor. Son más ramificados, más fructíferos, más llenos de contradicciones y más ricos en consecuencias. Maradona, viviría como él. Si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería. Si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría. El mundo comenzó a transformarse cada vez más, de decenio en decenio, luego de año en año, por fin, casi día a día. Yo mismo estoy escribiendo estas líneas con una máquina que no existía cuando nací. Me desplazo con los nuevos vehículos a una velocidad que mi abuelo jamás habría imaginado. En aquel entonces, nada se movía con esa rapidez. Además, me elevo por el aire, cosa que mi padre no podía hacer. Con mi padre ya pude hablar de un continente a otro, pero solo con mi hijo vi las imágenes animadas de la explosión de Hiroshima. Saldríamos de omisión para gritarles a la FIFA. Esta especie de poemita de Bertolt Brecht se llama Elogio del aprendizaje. Aprende las cosas elementarias. Para aquellos a quienes le ha llegado la hora, nunca es demasiado tarde. aprende el abecedario. No bastará, pero apréndelo. No dejes que te desanimen. Comienza. Debes saberlo todo. Tienes que ser dirigente. Aprende, hombre en el asilo. Aprende, hombre en la prisión. Aprende, mujer en la cocina. Aprende, tú que tienes 60 años. Tienes que ser dirigente. Busca la escuela, tú que no tienes casa. No tengas miedo de preguntar, camarada. No dejes que te induzcan a nada. Investiga por ti mismo. Lo que no sepas tú mismo, no lo conoces. Examina los detalles a fondo. Eres tú el que paga las consecuencias. Pon tu dedo en cada detalle. Pregunta, ¿cómo llegó esto aquí? Tienes que ser dirigente. Bueno, ¿le gustaron? Esto eran todos poemitas, fragmentos, dichos de este dramaturgo alemán llamado Bertolt Brecht. La que me va persiguiendo. Ópera de los dos centavos, por ejemplo, una de sus obras. Samuro en la gran ciudad. Fama, mala fama. Madre Coraje es otra. Bertolt Brecht, que decía, soy un autor dramático, muestro lo que he visto, y he visto mercados de hombres donde se comercia con el hombre. Esto es lo que yo, autor dramático, muestro. Fama, mala fama, samuro en la gran ciudad. Arrastra. En el desagradecido, esa no es la verdad. Me dicen de todo, me dicen de nada. Nunca por delante, siempre por detrás. Fama, mala fama, la que me va maldiciendo. Fama, mala fama. Muy bien, y así llegamos al final, amigos y amigas, de este escenario de las voces de día viernes aquí por Radio Walden. Les agradecemos muchísimo a todos los que han estado ahí del otro lado acompañándonos. Volveremos a encontrarnos aquí entonces el próximo lunes a las 14 horas. Si va todo bien, estaremos aquí. Nos retiramos ahora entonces con un poemita, un textito de Bertolt Brecht. Y así nos vamos, amigos. Hasta la próxima. Pero saoco yo sigo pa'lante. Sé que mi día llegará. Boca de vieja inventando. Verdaderamente, vivo en tiempos sombríos. Es insensata la palabra ingenua. Una frente lisa revela insensibilidad. El que ríe es que no ha oído aún la noticia terrible. Aún no le ha llegado. ¿Qué tiempos estos en que hablar sobre árboles es casi un crimen, porque supone callar sobre tantas alevosías? Ese hombre que va tranquilamente por la calle, ¿lo encontrarán sus amigos cuando lo necesiten? Es cierto que aún me gano la vida, pero creedme, es pura casualidad. Nada de lo que hago me da derecho a hartarme. Por casualidad me he librado. Si mi suerte acabara, estaría perdido. Me dicen, come y bebe, goza de lo que tienes. Pero ¿cómo puedo comer y beber si al hambriento le quito lo que como y mi vaso de agua le hace falta al sediento? Y sin embargo, como y bebo.

Radio Walden. El derecho de vivir no se mendiga, se toma.